hemos hecho como vecinos de Jaral y con toda esta problemática que tenemos después de, primero, con la minera instalada en nuestras nacientes del agua y después con el derrame que hemos sufrido en el mes de septiembre, básicamente lo que hemos hecho es dar un grito más de auxilio, ¿no? Para este lugar que tanto lo está necesitando. Básicamente se le ha pedido acciones concretas para que esto se solucione, para que el río Jáchal sea saneado, para que haya un cierre de la mina, para además de la remediación y la prohibición de la megaminería. Bueno, él en ese sentido nos ha planteado que él como ministro no tiene la competencia para cerrar una mina, ni tampoco para determinar si hay megaminería o no en San Juan, bien, ya que lamentablemente la actividad está avalada por las leyes mineras, que son leyes vergonzosas, ¿no? Impulsadas, sí, por Gioja durante los años 90 en adelante, después como senador, y luego como gobernador acá en la provincia las ha aplicado de una manera estratégica muy efectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bergman le ha dicho al pueblo de Jáchal que eso él no lo puede impedir. Lo que sí nos ha dicho es que nosotros estamos en todo nuestro derecho de pedir la aplicación de las leyes que no se están cumpliendo.